llamar, vuelven a comenzar, horario revisar, pides adquirir, matrícula pagar, charlas asistir. Ya no me sature con tanta bullshit. No llegan las clases ya, levántame temprano y espera. ¿Qué voy a hacer? No quiero reiniciar. Unas semanas ya voy a solicitar. Y si fuera necesario, quemaría mi mochila. No llegan las clases ya. Levántame temprano y espera movida. Las tareas y tener que regresar. Y si nada funciona, habrá que poner mano dura. La unión hace la fuerza y el año en algo tanto chongo.